Inglés 24 horas, impartido por Ángel Francisco Briones Barco. Aprende inglés en 24 horas. Tú solo escucha, yo hago el resto. Grabado con la colaboración de la Fundación del Lesionado Medular y producido por la FLM Radio. Lección 2. Entonces, para decir ahora no, en inglés lo vamos a decir al contrario, vamos a decir no ahora. ¿Cómo era no, pero no de sí o no, sino cuando estaba en el verbo? ¿Os acordamos? Era not. Not. Not, ¿ok? Entonces, no ahora va a ser not. Now. Not now. ¿Cómo es no ahora? Not now. Not now. Not now. Not now, ¿ok? Not now. Quizás se va a decir perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps. Entonces, perhaps es quizás. Esta noche son dos palabras, ¿ok? En español, pero en inglés es solo una. Decir esta noche es tonight. Tonight. T-O-N-I-G-H-T. ¿Cómo es esta noche? Tonight. Entonces, ahora no, quizás esta noche. Not now, perhaps, tonight. Ok, not now, perhaps. Perhaps tonight. Excellent, very good. Not now, perhaps tonight. Como okay. La canción de perhaps. Ahí está, quizás. Muy bien, entonces, ahora no, quizás esta noche. Not now, perhaps tonight. Excellent, muy bien, ok, excellent. Tarde sería late. Tarde. Late. Late, very good. Es tarde, sin acortar, sería. It's. Sin acortar. It's late. It is. It is late. Sin acortar, it is late. Y acortado, corto. It's late. It's late. La forma corta es it's late. ¿Ok? ¿Es muy tarde? Sin acortar. Sin acortar. It is very late. ¿Ok? ¿Y corto? It's very late. Excellent. It's very late. Demasiado se va a decir too. Y se pronuncia casi como el too del saber y que se ponía con infinitivo, pero al escribir se pone con T doble O, ¿ok? Too, ¿ok? Se alarga un poquito más esa U. Entonces, demasiado es... Too. Too. Demasiado tarde... Too late. Excellent, ¿ok? Es demasiado tarde... It is too late. Ok. It is too late. It's too late. No es demasiado tarde... It's not too late. It isn't too late. Very good, yes. It's not too late. It isn't too late. No es tan tarde. It isn't so late. Very good, yes, excellent, bravo. It isn't so late. It isn't so late. Muy tarde es. Very late. Okay, demasiado tarde. Too late. Too late, okay. Tan tarde. So late. Okay, so late. Y para decir más tarde, vamos a añadir al final de late una R. Entonces, en vez de late, se va a escribir later, ¿ok? Y eso significa, en español, dos palabras. Más tarde, entonces. Más tarde es later. ¿Cómo es más tarde? Later. Later, ¿ok? Very good. Once more. Once more, una vez más. Once more. Tarde, solo tarde, es... Late. Late. Es tarde de tiempo, ¿eh? No tarde del día, sino la tarde de tiempo que se nos ha hecho tarde es... ¿Cómo es tarde? Late. Late. ¿Más tarde? Later. Later. Excellent, ok. Rápido se va a decir fast, ok. Y se escribe F-A-S-T. Fast, ok. Muy rápido sería... Faster. Muy rápido. Very fast. Very fast. Más rápido... Faster. Ahí está. Más rápido, faster. Demasiado rápido... Too faster. Too fast. Too fast. Too fast, ok. Tan rápido. So fast. Ok. Más rápido. Faster. Ahí está, ok. So tenemos rápido, fast, muy rápido, very fast, demasiado rápido, too fast, tan rápido, so fast, más rápido, faster, ok. Excellent. Y ahora, es demasiado rápido para mí. Y es como hablamos nosotros cuando escuchamos en inglés y no he entendido, es muy rápido, ¿no? Hablo esto muy rápido, vamos a poco a poco. Es demasiado rápido para mí. It's too fast for me. Very good. It's too fast Too fast for me. Hay que pronunciar la T. It's too fast for me. ¿Es demasiado rápido? It's too fast. It's too fast, ok. Por favor, de nuevo, en español son dos palabras, pero en inglés es solo una. Y se dice please. Se escribe P-L-E-A-S-E, pero se pronuncia con una I. Please. Y la S no es tan fuerte, ¿eh? Como hablábamos antes en la otra clase. La S no de por favor no es s, sino es más como si nos tragáramos la S, es decir, z. Con lo cual es please, ¿ok? Please. Entonces, por favor, sería please. Please, muy bien. Y vamos a decir ahora una frase con incluyendo ese por favor. La frase es no tan rápido, por favor. Para decir esa frase nos vamos a acordar de las tres maneras que tenemos, que hemos visto ya, vamos a repasar, las tres maneras que tenemos en inglés de decir no. La primera manera es cuando decimos el no solo, tipo sí o tipo no. Ese no solo se dice No. Como no camp, nos acordamos del no camp, ¿ok? Mm. Para decir no más algo, más una palabra que no sea una persona, que no sea, para decir, por ejemplo, no tan rápido, que es lo que queremos decir ahora, o no ahora, ahora no, era not, con la T, not, ahora no es not now, very good, not now. Y para decir, por ejemplo, yo no, cuando ponemos algo delante del no, yo no, tú no, se va a decir I don't know. Exactly, very good. I don't es yo no, tú no, you not, you don't. You don't, ok, very good. Okay. Entonces, para decir no tan rápido, por favor, sería Not so fast, please. Ok, please. Pues ahí please. Está, muy bien. Not so fast, please. Not so fast, please. Porque cuando es después de una pregunta, o sea, un porqué en afirmativo, porque no quiero hacer esto, porque lo que sea, se dice because, ¿ok? Recordamos que era because. Así es que eso hay que compararlo con el porqué en pregunta, que el porqué de la pregunta era Why, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería sin preguntar en respuesta porque yo quiero? Because I want. Ok, porque yo lo quiero. Because I want it. Very good, because I want it. Ok, because I want it. Ok. ¿Cómo se escribiría yo sé? ¿Se escribiría o se pronunciaría? Vamos a jugar ahora, cambiamos. ¿Cómo se escribiría yo? ¿Cómo se escribe yo? Es I, la letra I. Ok. Se escribe con la letra I latina. ¿Y saber? No. No. ¿Y se escribía? K-N-O-W. Excellent, very good. Ok, entonces, yo sé. ¿Cómo se dice? I know. Ok, yo lo sé. I know it. Ok, very good. Ok, very good. Recordamos que todo lo que termina, los verbos en infinitivo en español son los que terminan en A-R-R-I-R. Y en inglés, esa terminación infinitivo se pronuncia con el to delante. Ok, se pone con el to delante. Que es la misma pronunciación que demasiado, pero se escribe distinto, ¿ok? Demasiado se va a escribir T-O-O, ¿ok? Y el infinitivo, es decir, lo que se va a poner delante de un verbo para hacerlo infinitivo y general es T-O, que se dice to. Así es que saber, vamos a repasar once more, una vez más, once more, saber. No. No, saber se va a decir to know. To know, ok, to know. Porque si decimos el verbo sin el to, es imperativo, es decir, estamos dando una orden, como por ejemplo, sé. ¿No? Vale. Know sería sé. Entonces, saber. To know. Yo sé. I know. Very good. Hablar se dice to speak. To speak, ok. Yo hablo. I speak. Tú tienes. You have. You have. En pregunta, ¿tienes tú? Have you. No, pero aquí hay que poner el do. Okay. Do you have. Do you have. ¿Tienes tú? ¿Tú tienes? En pregunta es, do you have, ok. ¿Y cómo se escribe have? H-A-V-E. Ok, H-A-V-E. ¿Tú tienes? ¿Cómo es la pregunta? Si yo pregunto, ¿tú tienes? Do you have. Do you have, ok. Yo tengo, en normal, sin pregunta, en afirmativo. I have. Ok. ¿Tú tienes, en pregunta? Do you have. Do you have, ok. Hablar. Speak. Hablar. To speak. To speak, ok. Yo hablo. I speak. Ok. ¿Tú hablas, en pregunta, sería? Do you speak? Very good. Do you speak, okay? Do you speak. Así es que, ¿hablas francés? Do you speak French? Very good. Do you speak French? Francés es French, okay? French. Do you speak French? Italiano es Italian. Así es que, ¿hablas italiano? Do you speak Italian? Okay, very good. ¿Hablas español? Español, Spanish. Cuidado al decir español, porque se escribe S-P-A-N-I-S-H. No hay que decir la E, porque siempre tendemos Spanish. A decir Spanish y hay que decir okay? Spanish. Así es que, ¿hablas español? Do you speak Spanish? Very good. Do you speak Spanish? Okay. No es speak, no es, no es Spanish, sino speak Spanish. Okay. ¿Hablas español? Do you speak Spanish? Excellent. Very good. Do you speak Spanish? Okay. Saber. To know. To know. Yo sé. I know. Okay. En pregunta, ¿tú sabes? Do you know? Very good. ¿Tú sabes? Esto es toda una pregunta. ¿Tú sabes dónde ello está? ¿Tú sabes dónde está? Do you know? ¿Dónde? Era? Do you know where here? Okay. No. Es. ¿Dónde está? Se dice igual que es it is. Vale, vale, vale. It is es y es está. Son dos cosas. Vale, okay? Es está. Entonces, it is es y está. ¿Tú sabes, en pregunta, dónde está? Do you know where it is? Do you know where it is? Do you know where it is? Do you know where it is? Very good. Do you know where it is? Literalmente es, tú sabes, en pregunta, y luego dónde, where, está, es it is. ¿Sabes dónde está? Teléfono, telephone, ¿ok? Telephone. Así es que, ¿dónde está el teléfono? Where is the telephone? Okay, where is the telephone? Cuando tenemos una pregunta, okay, el it is cambia, se pone delante is, y el it, como es el sujeto, en este caso queríamos decir teléfono, así es que vamos a sustituir el it por the telephone, okay? El teléfono, the telephone. Repetimos once more, repeat once more. ¿Sabes dónde está? Do you know where is? Where it is. Where it is. Okay, porque la pregunta se pone al principio. Do you know es la pregunta. Vale. ¿Dónde ello está? Vamos a decirlo exactamente en ese orden. ¿Dónde, where, ello, it, está, is? Okay? O dónde es, dónde está. Si es que, ¿sabes dónde está? ¿Sí? Otra vez. Uh-huh. Do you know where is? Where is it is. It is. Okay. ¿Sabes dónde está? Do you know where it is? Very good. Do you know where it is? Excellent, okay? Yo puedo, se dice I can. Yo puedo es I can. ¿Cómo es yo puedo? I can. Okay, ¿tú puedes? You can't. You no, eso sería ah, vale. You can. You can, okay? You can. Sí, okay. Hacer va a ser igual que el do, pero tenemos dos tipos de hacer en inglés. Tenemos to do y to make, dependiendo de lo que queramos hacer. Cuando producimos un resultado, vamos a decir make, que se escribe make, M-A-K-E. To make es hacer de un resultado y to do es hacer en general. Entonces, hacer algo así o hacer así sería to do like that or that way. ¿Cómo era así? Like that, that way. Like that or that way. Entonces, fijaros, voy a hacer una pregunta en castellano, la pensamos, la procesamos y vamos a ir viendo trocitos que ya sabemos para decirlo en inglés. La pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? Sabemos decir todas las partes, entonces hay que buscar y ver que cómo montamos la frase. Es una pregunta y empezamos con qué. ¿Qué? ¿Cómo era ese qué en pregunta? What. What, de wata, what. ¿Qué? Y ahora, ¿tú quieres? En pregunta es, ¿tú quieres? Y empezábamos con una pregunta. You want. La pregunta empezaba con do. Do you want. Ok, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quieres? Va a ser... What do you want? Very good, excellent. What do you want? Hacer, hacer es do o hacer. Hacer es to do. Ah, to do, vale. Entonces, vale. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? Okay, ahora. Now. Okay, ¿qué quieres hacer ahora? Ahí está, está todo junto. What do you want to do now? Very good, excellent. What do you want to do now? Okay. Comer es to eat. Se escribe E-A-T. Eat es E-A-T con el to delante. Okay. To eat son dos palabras. Comer. To eat. Y algo es something. Okay. Se escribe some, S-O-M-E-T-H-I-N-G. Todo junto. Something. Something. Algo se compone de some, que es some, es alguno, okay, S-O-M-E, y thing es cosa, T-H-I-N-G, cosa, pero puesto todo junto, something significa algo. Así es que, yo quiero algo, sería... I want something. I want something, ok, hay que pronunciar la M de some, some, something. Okay. Yo tengo algo para usted. Yo tengo... I have. Yo tengo algo... I have something. Yo tengo algo para usted. Para I have something for you. Very good. I have something for you. Para usted, recordamos que es lo mismo que para ti. Lo podemos usar en las dos veces. Así es que yo tengo algo para ti. I have something for you. I have something for you. Yo quiero comer. I want eat. I want to eat. Excellent. Very good. I want to eat. Yo quiero comer algo ahora. I want to eat. Something now. Okay, yo quiero comer algo ahora. I want to eat something now. Yo tengo. I have. Okay. Para decir hambre, hambriento va a ser hungry. Hambriento es hungry. Se escribe H-U-N-G-R-Y. Okay. Hungry. ¿Cómo es hambriento? Hungry. Okay. Entonces yo soy hambriento. Yo estoy. I am hungry. Very good. I am hungry. Yo estoy. Como soy, estoy es lo mismo. I am. Yo estoy hambriento es. I am hungry. Hungry, okay. Hungry. I am hungry. También vamos a cortar. Podemos tener. Hay una forma corta para I am que es I'm. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Okay. Very good. Así es que yo estoy hambriento. I'm hungry. Okay. Tú estás hambriento. You are hungry. You are hungry. Para hacer la pregunta, ¿estás tú? Vamos a cambiar el orden. Pasa solo con el verbo, con is, con am, con are. Con el verbo to be, es ser o estar. Entonces vamos a decir, ¿estás hambriento? Es are you. Okay. ¿Estás? Are you? En pregunta. Así es que, ¿estás hambriento? Are you hungry? Very good. Are you hungry? ¿Estás hambriento? Are you hungry? Okay. ¿Quieres comer algo ahora? Do you want to eat something now? Very good, yes. Do you want to eat something now? ¿Quieres comer algo ahora? Do you want? ¿Quieres? En pregunta es do you want. Do you want. Okay. ¿Quieres comer algo ahora? Do you want to eat something now? Okay, very good. Y ahora escuchamos esta pregunta, que es una variante. ¿Por qué no quieres comer ahora? Vamos a pensar. ¿Por qué? En pregunta es... Why. Why. No quieres, en pregunta, era para decir tú no. ¿Cómo era tú no? You don't. Tú no quieres. You don't want. Para decir tú no quieres en pregunta, hay que poner el don't delante. Así es que... Don't you... Querer. Want. Okay. Don't you want. Don't you want, ok. Así es que, ¿por qué no quieres? Why don't you want? Comer. Comer, tweet. Así es que, ¿por qué no quieres comer? Why don't you want to eat? Very good, excellent, okay. Why don't you want to eat? Why don't you want to eat? Okay, cambiamos de tercio, okay. Cambiamos y ahora vamos a pensar en palabras en español que terminan en ario. Ario, por ejemplo, necesario. ¿Cómo se van a decir estas palabras en inglés que son muy similares? Se van a escribir casi igual. Vamos a, para decirlas de nuevo, cambiar el acento una sílaba hacia atrás. Y en inglés el ario termina en ari. Se quita la O y la I latina se convierte en Y, ¿okay? Por arte de magia, ¿okay? Entonces ario va a ser ari o eri. Se pronuncia ari o eri cerrando la boca. Por ejemplo, necesario, que termina en ario, sería... Necessary. Nos vamos a llevar el acento una sílaba o dos, dependiendo de la palabra, adelante. Lo importante es la diferencia de pronunciación entre el inglés y el español, ¿vale? Entonces, necesario. Necessary. Necessary, ¿ok? ¿Es necesario? It's necessary. Okay, no es necesario. It's not necessary. Y sin contracción, es decir, la forma no, la forma larga sería. It isn't necessary. It isn't necessary. It is not necessary. Very good. Ahora. Now. Now. No es necesario ahora. It isn't necessary now. It isn't necessary now. Very good. Excellent. Ahora voy a decir una frase en castellano, una frase larga, no nos vamos a asustar, no y vamos a ir componiéndola, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar primero la frase en castellano. Es: no es necesario para mí ahora porque no lo necesito. ¿Vale? Vamos poco a poco, ¿ok? No es necesario sería... It's not necessary. Ok, para mí ahora... For me now. Ok, porque... Why? Porque eso es pregunta. Ah, because... En respuesta sería, en afirmativo es because. Yo... I... Yo no lo necesito. Yo no. I don't need... Okay, yo no necesito... Need it. No lo necesito, I don't need it. Okay, excelente. Así es que vamos con toda la frase larga. Yo, perdón, no es necesario para mí ahora porque no lo necesito. Venga, todo de una vez, dale. It's not necessary now because I don't need it. Okay, no, faltó ahí el para mí. No es necesario para mí ahora porque no lo necesito. No es necesario... It isn't necessary for me because no. It is necessary for me. No es. Ah, it isn't necessary for me now because yo no. Because I don't need it. Excellent, because I don't need it. Yes, very good, very good. Congratulations, felicitaciones. Okay, very good. La palabra y se va a decir en inglés and. Son tres letras. A N D. And, okay. Así es que ahora voy a decir una frase más larga todavía. Vamos a ir construyendo. Este es lo bonito de ya saber construir cosas en inglés. Vamos a pensar la frase primero en castellano. El truco de esto es que la vamos a repetir en nuestra mente primero en castellano y nuestra mente va a saber que mágicamente ya sabe cómo decirlo en inglés. Entonces vamos a ir construyéndola después, poquito a poco, hasta que nos salga toda entera. ¿Vale? Mira, la frase es, escucha, la frase es: lo siento, pero yo no lo tengo y no lo quiero, ¿ok? Porque no lo necesito ahora. Okay. Entonces, lo siento, pero no lo tengo y no lo quiero porque no lo necesito ahora. Así es que venga, lo siento. I'm sorry. Pero no lo tengo. But I have it. No, yo no. ¿Cómo era yo no? I don't. Ok. Vale. Yo no lo tengo. Ah, vale. I don't have it. Have it. Y no lo quiero. And I don't want it. Ok. Y no lo quiero. ¿Por qué no lo necesito ahora? Because I don't need it. No. Very good, ok. Because es más con, tirando a una O, más que decir because, because. Aunque se escribe because, bueno, vamos a decir because. Because. Y cuanto más corto mejor, because. Entonces, lo siento, pero no lo tengo y no lo quiero porque no lo necesito ahora. Vamos a pensarlo en castellano. Son tres verbos. Vamos a decirla de un tirón. Son tres verbos. ¿Qué verbos son? Primero, no lo tengo. No, luego no lo quiero y no lo necesito. ¿Okay? Entonces, lo seguimos, lo digo entero otra vez yo. Lo siento, venga. I'm sorry. Pero no lo tengo. Pero era. But. No lo tengo. But I don't have it. Ok, but I don't have it. Y no lo quiero. And I don't want it. And I don't want it. Porque no lo necesito. Because I don't need it. Because I don't need it ahora. No. Excellent, okay. Voy a decir la frase entera. I am sorry, but I don't need it, and I don't want it because I don't need it now. Okay. Me he confundido. Sí. Me he confundido yo. vamos a ver el tiempo, pero bueno. La frase entera es: I am sorry, but I don't have it and I don't want it because I don't need it now. Okay? I repeat. Lo siento, pero no lo tengo y no lo quiero porque no lo necesito ahora. Es I am sorry, but I don't have it and I don't want it because I don't need it now. Okay? I don't need it now. Ahora es I am sorry, but I don't have it and I don't want it because I don't need it now. Okay? I don't need it now. Entonces, haciendo un repaso, por ejemplo, si recordamos cómo se decía necesario, que todo lo que termina en ario se convierte en ari, con una terminación en y, ¿cómo sería contrario? ¿Qué se te ocurre? Contrary. Contrary, exactly, very good. Moviendo el acento, la entonación, una sílaba o dos hacia atrás. Entonces, contrario, contrary, very good. Al contrario, se va a decir literalmente sobre lo contrario. Es decir, se va a decir on the contrary. Al contrario, en vez de dos palabras, van a ser tres en inglés. On, O-N, the, T-H-E, contrary. ¿Okay? Entonces, al contrario sería... On the contrary. Very good. On the contrary. Okay. Vocabulario. ¿Qué se te ocurre? Vocabulary. Okay. Vocabulary. Vocabulary. Very good. Tenemos que tener cuidado algunas veces en pronunciar unas vocales de manera distinta que en el español. La U, ya sabemos el pronombre tú, no se dice you, no se dice u, se dice iu. Y aquí pasa lo mismo. En vocabulario, esa U de vocabulario no se dice u, es iu, con lo cual hay que decir vocabulary. ¿Ok? Entonces, nos llevamos la entonación al principio y es vocabulary. Se dice rápido, pero lo podemos hacer muy lento. Mira, vocabulary. Y todo junto. Vocabulary. Excellent. Very good. Very good. Ok. En inglés, el verbo ver sería to see. Dos palabras, ya sabemos, el to es la terminación del infinitivo y luego el verbo see. S-E-E. Verlo, ¿cómo sería verlo? To see it. To see it. That's right, okay? To see it. Yo quiero verlo. I want to see it. Very good. I want to see it. Yo no quiero verlo. I don't want to see it. Excellent, okay? Recordamos, yo no es I don't. Y luego ya ponemos todas las combinaciones de los verbos que sabemos. Yo quiero. I want. I want. Yo lo quiero. I want it. Very good, okay? Yo quiero verlo. I want to see it. I want to see it. Yo no quiero verlo. I don't want to see it. I don't want to see it. Y en pregunta, vamos a pensar, porque si yo quiero era I want, ¿tú quieres? Era en afirmativo, ¿tú quieres? I want. Tú. Ah, you want. You want, ok. Para hacer la pregunta de ¿tú quieres? En pregunta sería do you want. Do you Así want. Es que, ¿quieres verlo? ¿Cómo crees que sería quieres verlo? Do you see it? ¿Quieres? Tú. ¿Quieres verlo? ¿Tú quieres verlo? Una pregunta. Do you want see it? To see it? Exactly, yes, that's right. Do you want to see it? Porque ver es el verbo completo y al ser el verbo completo con la terminación hay que meter to, ¿ok? Entonces, do you want to see it? Very good, ¿ok? ¿Por qué no quieres verlo? En pregunta. Why don't you want to see it? Wow, very good. Hay que pensar, hay que primero pensar, parar y pensar en castellano esa misma frase y ya con los trozos que sabemos vamos montando la frase final en inglés. Excellent, very good, bravo. Yo puedo, era solo yo puedo. I can. I can. Puedes. You can. You can, okay, you can. No puedo verlo. I don't can't. Ay, vamos a ver. No puedo es I can not. I cannot. Okay, es una excepción. Okay, pero está bien saberlo. Entonces, yo no puedo es I cannot. Todo junto, I can't. Vale. I can't. Así es que no puedo verlo. I can't not see it. I can't, solo se pronuncia el no solo una vez. Si decimos I can't not, hay dos veces no. Vale. Entonces es o I cannot, es una opción, y la otra opción corta es I can't. I can't see it. Exactly, very good. ¿Por qué? Porque con el verbo poder, con el poder, no vamos a meter tú. El tú ya se lo lleva el can. Okay, el poder, el tú se lo da, se lo lleva el verbo poder. Así es que yo no puedo verlo, otra vez. I can't see it. I can't see it. Very good. I can't see it. Y en pregunta, ¿puedes verlo? ¿Puedes tú verlo? ¿Puedes verlo? Vamos a hacer la inversión como con el verbo is o are, okay. ¿Puedes verlo? Se va a decir can you see it. Tomamos el verbo can y lo llevamos al principio. Entonces, ¿puedes verlo? Can you see it? Okay. Y ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, qué puedes ver? What can you see? Exactly, very good. What can you see? What can you see? ¿Por qué no puedes verlo? Vamos a pensar la frase en castellano. ¿Por qué? Ya sabemos cómo se dice. Luego, no puedes, en pregunta, verlo. Why cannot you see it? Very good. O why can't. Why can't you see it? Why can't you see it? Y hacemos la entonación al final de la pregunta. Excellent, very good. El verbo hacer se decía de dos maneras en inglés. ¿Cómo era? Do. To do. To do o to make. To make, excellent, very good. To do o to make. ¿Cuándo se usa uno u otro? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Ah, vale. To make es cuando producimos algo físico al final, ¿ok? Algo que luego podemos evaluar. Y el to do es en general un hacer, una acción, ¿ok? Ah. Aunque luego hay muchas excepciones, como por ejemplo hacer los deberes va a ser to do homework, ¿ok? Uh-huh. Pero to hacer una tarta. Hacer la tarta es construirla, con lo cual es to make a cake, ¿ok? Ver era ver. To see. To see. Verlo. To see it. Ok. Hacerlo con do. Do it. To do it. To do it. Hacerlo, como tenemos LR, vamos a hacer it. Hacerlo, ¿ok? Yo no quiero hacerlo así. Vamos a pensar. Yo no quiero hacer, hay que meter la terminación, hacerlo así. I won't. Yo no. Yo no era. I don't. I don't want to do it. Ajá. Así. Había dos maneras de decir así. Hacerlo that way or like vale, that. Vale, vale. Okay? That así way. Es que, again, once more, una vez más, repetimos, no quiero hacerlo así. I don't want to see it. To hacer. Vale, perdón. I don't want do it. Ajá. That way. That way. I don't want to do it. Muy importante, ¿ok? Vale, después de querer, vamos a decir el infinitivo, porque lo estamos diciendo en castellano también el infinitivo. Así es que, I don't want to do it, ¿ok? Very good. Porque no puedo hacerlo. No es pregunta. Porque no puedo hacerlo. Because I can't do it. Very good, excellent. Because I can't do it. Así es que toda la frase completa, yo la digo en castellano y vamos a pensarla, ¿vale? Sería, mira, no quiero hacerlo así porque no puedo hacerlo. Tiene sentido. No quiero hacerlo así porque no puedo hacerlo. I don't want to do it like that because I can't do it. Very good. Excellent. Because I can't do it. Okay? Y ahora una pregunta. ¿Por qué no puedes hacerlo así? Vamos a pensarlo. ¿Por qué no puedes, en pregunta, hacerlo así? Why you cannot do it like this? Okay. Like that es like that. Así es en pregunta, pero al hacer una pregunta en vez de why you can't do it va a ser why can't you do it. Can't you do it? Okay. Yeah. ¿Cómo se dice tú puedes? You can. Okay. En pregunta tú puedes es can you. Can you. Okay. Entonces si dices no puedes en pregunta, ¿cómo es no puedes en afirmativo? Can't. Tú no puedes. You cannot. You cannot. You can't. You can't. En pregunta va a ser can't you? Can't you do it? Okay. No puedes hacerlo. Sería can't you do it? Very can't good. You do it? Okay. Entonces ahora, ¿por qué no puedes hacerlo así? Again. Why you cannot do it like this? ¿Por qué no puedes? Why cannot you do it like that? Like that or that way? Exactly. Why can't you do it that way? Why can't you do it? Like that, ¿ok? Otra pregunta, otra frase larga. En afirmativo, vamos a pensarla primero en castellano y vamos a ir reconociendo los trocitos que ya sabemos, ¿ok? Yo quiero saber por qué no puedes hacerlo así, ¿ok? Vamos por partes. Yo quiero saber. I want to... Saber es to know. Así es que yo quiero saber. I want to know. I want to know. ¿Por qué? En pregunta sería. Why. Why. Tú no puedes en afirmativo. You cannot. Hacerlo. Do it like this. Ajá. You cannot do it like that. Like that. Así es like that. Okay. Like this es de esta manera. De esta manera. Pero así es hacia. Like that. Exacto, como separado, ¿vale? Entonces, todo junto. Yo quiero saber por qué no puedes hacerlo así. Sería. I want to know. ¿Cómo sería la frase? Yo quiero saber por qué no puedes hacerlo así. I want to know why you can't. No, can't. Yes, no, why you can't. You can't do it. That way. Okay, yeah. So I repeat. Yo quiero saber por qué no puedes hacerlo así. I want to know why you can't do it that way. Why you can't do it like that. No se dice why can you. Exacto, ahí está. Esa es una muy buena pregunta. Mirar, en la frase, por ejemplo, yo quiero saber por qué no puedes hacerlo así. ¿Por qué? Es la única pregunta, pero es que la frase es afirmativa. Entonces, dentro de una frase afirmativa, no vamos a cambiar el orden de las cosas como se cambia normalmente en inglés cuando hay una pregunta. ¿Por qué? Porque la frase es afirmativa, porque no es una pregunta. No hay una, cuando hay una pregunta dentro de una afirmación, como en este caso, yo quiero saber esa afirmación. ¿Por qué tú no puedes hacerlo? No es pregunta. La pregunta está dentro de la afirmación, pero no es una pregunta en general. Entonces, ¿qué ocurre? No vamos a decir, es un error. Cambia el orden. Exacto, es un error muy común. Y lo vamos a ir viendo según vayamos repitiendo, que va a ser siempre así. A mí es lo equivoco. Claro, entonces, vamos a verlo de otra manera. Si yo digo, yo quiero saber, I want to know, ¿por qué? Lo mantenemos en pregunta, sería why. Pero tú no puedes es you can't, no can't you, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la frase es afirmativa. Esto es igual que cuando en la clase anterior vimos el tú sabes dónde está, ¿ok? Tú sabes dónde está. ¿Cómo sería tú sabes? ¿Tú sabes? You know. You know. ¿Dónde? En pregunta es where. Pero esta frase no es una pregunta. Porque no, yo no estoy diciendo, ¿tú sabes dónde está? No, yo estoy diciendo, ¿tú sabes dónde está? Entonces, you know where está o es it is. Entonces, ¿tú sabes dónde está? Sería, you know where it is. Exactly, very good. You know where it is. Pero si ahora yo pregunto, oye, ¿tú sabes dónde está? La pregunta no está en el where. Do you know where, exact. Do you know where is it? No, no, where it is. What it is. Porque la pregunta está al principio. Claro, porque la pregunta do you know es la pregunta del principio, no es el final. ¿Ok? Do you know where is it? Do you know it is? Do you know where it is? Exactly. Yeah, very good. Very good. ¿Okay? Okay. Entender, comprender en inglés se va a decir to understand, ¿okay? To es siempre la terminación del verbo en infinitivo y el verbo se escribe under, U-N-D-E-R, stand, S-T-A-N-D. ¿Okay? No importa porque luego en las siguientes clases veremos cómo lidiar con el inglés escrito, pero aquí estamos hablando solo del inglés hablado. Entonces, comprender, entender, ¿no? Para decir entiendes, me entiendes, te entiendo, etcétera, se va a decir entender, to understand. ¿Okay? To understand. Entonces, por todo lo que ya hemos visto, ¿cómo se te ocurre que sería la pregunta ¿entiendes? Do you understand? Excellent, bravo, yeah. Do you understand? Okay. La idea es que no tiremos de memoria, okay. Si nos acordamos, nos acordamos, y si no, no me acuerdo, yo lo repito, okay. Porque tú no tienes nada más que escuchar y repetir lo que te acuerdes, okay. So, tú entiendes. En pregunta sería do you understand? Do you understand? El verbo ver era to see. To see, okay. To see. To see. ¿Ves? ¿Cómo sería? ¿Tú ves? En pregunta. Do you see? Do you see? Excellent, okay. Yo entiendo. I understand. I understand. ¿Tú entiendes? Pregunta. Do you understand? Do you understand? Okay. Understand. ¿Tú me entiendes? Sería Do you understand me? Me es M-E, se escribe igual que en castellano, pero se pronuncia me. Así es que, ¿tú me entiendes? En pregunta. Do you understand me? Do you understand me? Very good. Okay, once more, una vez más, once more, ¿entender? To understand. To understand. ¿Tú entiendes? En pregunta. Do you understand? Okay. Para decir yo no, era. I don't. Yo no entiendo. I don't understand. Excellent. Very good. Very good. I don't es la contracción, es la forma corta de I do not. I do not. I don't. I don't understand. ¿Entiendes? En pregunta. Do you understand? Do you understand? Saber. To know. To know. ¿Tú sabes? En pregunta. You know. Do you know? Do you know? Exactly. Cuando tenemos preguntas con la mayoría de los verbos vamos a decir do. Ok, delante. Do you know? Yo sé. I know. I know. Yo no sé. I don't know. I don't know. El verbo tener es to have, H-A-V-E. Así es que tú tienes, en pregunta sería... Do you have? Do you have? Yo tengo. I have. I have. Yo no tengo. I don't have. I don't have. I don't have. Very good. Hay que marcar esa T. I don't have. Ver. To see. To see. ¿Tú ves? En pregunta. Do you see? Do you see? Do you see? ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Pregunta. Very good. Okay. Yo entiendo. I understand. Yo no entiendo. I don't understand. I don't understand. Excellent. Okay. Yo lo entiendo. I understand it. Excellent. Bravo. Yes. Yes. I understand it. Yo no lo entiendo. I don't understand it. I don't understand it. ¿Tú lo entiendes? En pregunta. Do you understand it? Excellent. Yes. Do you understand it? Do you understand it? Oye, ¿tú lo ves? En pregunta. Do you see it? Excellent. Okay. Do you see it? Do you see it? Para contestar estas preguntas que son sí o no, aparte de decir yes o aparte de decir no, que sabíamos que se dice igual, yes, no, ok, yes, no, vamos a decir sí, yo sí, o sí, yo no. Por ejemplo, tú lo entiendes sería... Yes. Tú lo entiendes, la pregunta sería... Yes, I am. No, la pregunta. Do you understand it? Ok, do you understand it? Y si yo quiero decir sí... Yo lo entiendo, yo voy a decir sí, yo sí. En inglés yo voy a decir sí, yo sí, que se dice yes, I do. Yes, I do. Yo sí. Yes, I do. Yes, I do. No, yo no. No, I don't. No, I don't. Así es que, volvemos. ¿Lo entiendes? Do you understand it? Do you understand it? No, yo no. No, I don't. No, I don't. Excellent, very good. Excellent. No, I don't. Okay. Yo lo veo. I see it. I see it. I see it. Okay. Yo lo tengo. I have it. Yo no lo tengo. I don't have it. Lo siento. I'm sorry. I'm sorry. Okay. I am sorry. Exactly. I'm sorry. I'm es la forma corta de I am, de yo soy, yo estoy. Okay. So yo soy, yo estoy. I am. Yo estoy arrepentido. Yo estoy apenado. Es sorry. Okay. So I am sorry. Okay. I am sorry. Lo siento, pero no lo tengo. Vamos a pensar primero la frase y luego la decimos en inglés. I'm sorry, but I don't have it. Excellent. I am sorry, but I don't have it. ¿Tú entiendes? En pregunta. Do you understand? Very good. ¿Tú lo entiendes? Do you understand it? Yes, exactly. Yes. Do you understand it? Do you understand it? Okay. ¿Me entiendes? Do you understand me? Very good. Después del verbo vamos a poner ese me, entiendes, que en castellano lo ponemos delante. Así es que, ¿me entiendes? Do you understand me? Do you understand me? En pregunta. Yo lo entiendo. I understand it. I understand it. Yo no te entiendo. Ese te se va a decir igual que tú. you. Así es que, ¿qué se te ocurre? Si hemos dicho, yo lo entiendo, sería I understand it. Tú me entiendes, you understand me. Pero ahora al contrario, yo no te entiendo, sería I don't understand you. Ok, I don't understand you. Very good. I don't understand you. El verbo encontrar se dice to find. To, T-O, y luego F-I-N-D, find. Así es que to find, encontrar. Yo lo encuentro. I find it. Yo no lo encuentro. I don't find it. Found, me equivoco. Found es otra cosa que veremos más adelante. I don't find it. Yo no lo encuentro. Yo quiero. I want. Yo lo quiero. I want it. Yo no lo quiero. I don't want it. I don't want it. Vamos a acostumbrarnos a marcar las consonantes de las palabras. Don't tiene una T que hay que pronunciar al final. Querer, to want, tiene otra T. Así es que don't want it. Okay. ¿Tú lo quieres? En pregunta. Do you want it? Do you want it? Very good. Do you want it? Okay. ¿Por qué? En pregunta era. Why? ¿Por qué lo quieres? Why you want it? Why do you want it? Okay, why do you want it? ¿Por qué lo quieres? Okay. Saber. No. To know. Saberlo. To know it. Yo quiero saberlo. I want to know it. Yo no quiero. I don't want to know it. Yo no quiero. I don't want. Ahora, no quiero saberlo. Ah. Okay. I don't want to know it. Excellent. Okay. Vamos por sí, trocitos, sí, sí. Okay, para que lo asimilemos mejor. ¿Por qué quieres saberlo? Vamos a pensar la frase. ¿Por qué? Lo sabemos decir. ¿Quieres? En pregunta. Las preguntas empiezan con do, en la mayoría de los verbos, y luego saberlo. Así es que, ¿por qué quieres saberlo? Why do you want it? Why do you want? To know. It. Exacto. Pero, okay. Sí. ¿Por qué quieres saberlo? Why do you want to know it? No. To know it. Claro, saber. Saber no vale. Es know. Saber es to know. To know, vale. Hay una, esto también hay que contarlo, hay una forma habitual de pensar que los verbos en inglés se dicen sin el to, ¿okay? En este sistema vamos a aprender a decir el to porque hay una cosa cierta. Si yo digo know, que es el verbo saber, es to know. Pero si yo digo know sin el to, estoy utilizando el imperativo. ¿Qué es el imperativo? Dar órdenes. Si yo, por ejemplo, el verbo comer, claro, el verbo comer, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Eat. To eat. Claro, porque si yo digo solo eat, en cualquier situación, si yo solo digo eat, estoy diciendo come, ¿ok? Estoy diciendo la orden, ¿vale? Por eso hay que saber que hay que utilizar siempre cuando decimos comer no es lo mismo que, oye, come, ¿vale? Entonces, en inglés hay una diferencia que no sé, que normalmente la olvidamos, y es que comer, el infinitivo es to eat, y luego cuando yo le quiero decir la orden a un niño pequeño o un amigo, come, digo ya eat. ¿Y la entonación tiene algo que ver? Sí, por supuesto, la entonación, todo el contexto es fundamental. Vale. Pero al construir estas frases como estamos construyendo, para recordar que si yo estoy diciendo, por ejemplo, yo quiero saber, no puedo decir yo quiero sé, ¿eh? que sería el imperativo de saber, ¿okay? Entonces, yo quiero. Vamos con la pregunta otra vez. Yo no quiero saberlo. Ajá. I don't want to know it. Exactly, el lo, ok, que va al final. Yo no quiero saberlo. ¿Por qué quieres saberlo? Why you want to know it. Ok, cuando hacemos preguntas, ¿qué pasaba al principio? Había que decir, no había que empezar con la persona, había que empezar con do. Así es que, ¿por qué quieres? No es why you, sino why. Why you, no, why do you. Exactly. Ah, yeah. Ok, entonces. Why do you me has dicho por qué no quieres. Yo repito. ¿Por qué quieres saberlo? Why do you want to know it? Exactly, very good. ¿Qué habría que hacer aquí cuando nos quedamos que no recordamos esto o que no nos acordamos en el momento? Decimos, yo sé, I want. ¿Tú sabes? You want. ¿Ok? Pregunta, ¿tú sabes? Entonces sería, do you want? Y en una pregunta más grande, ¿por qué tú sabes? Why do you want? Why do you want to know it? Exactly. Okay. En este caso, ¿por qué quieres saberlo? Why do you want to know it? Entonces, en este caso, que estás haciendo una pregunta, ¿por qué se hace el cambio do you want y no se dice you want? Porque es la única marca de pregunta de las frases. Cuando antes estábamos viendo la otra frase, lo que ha pasado era que dentro de una frase afirmativa, quiero saber por qué no puedes hacerlo así, dentro de la frase afirmativa tenemos la pregunta, ¿ok? Que es ese por qué. Pero en este caso la pregunta es toda la frase. No es, antes era yo quiero saber es presente, no es pregunta, sí. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿por qué quieres saber? Toda la frase es la pregunta, por eso tenemos que hacer esas marcas, ¿vale? ¿Por qué? En pregunta y luego tú quieres, en pregunta es do you want. Entonces vamos a ir manejándolo así, ¿vale? Yo quiero entenderlo. I want to understand it. Okay. I want to understand it. Okay. Comer. To eat. Yo quiero comerlo. I want to eat it. Very good. I want to eat it. Excellent. Okay. Continuemos. Let's continue. Vivir. El verbo vivir es to live. L-I-V-E. To live. Yo vivo aquí, se va a decir I live here. Aquí, H-E-R-E. I live here. ¿Cómo sería yo no vivo aquí? I don't live here. Y en la pregunta, voy a hacer ahora la pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde tú vives? ¿Pensamos? Ok, ¿dónde tú vives? Where do you live? Excellent, where do you live? Y ahora si pregunto, ¿tú vives aquí? Sería... Do you live here? Very good. Do you live here? Hay un pequeño paralelismo de pronunciación entre el verbo vivir y el verbo partir o salir, que es to leave. Si te fijas, la pronunciación de la I, en mi caso, en la segunda vez que lo he hecho, es más largo. ¿Okay? To leave, que es partir o salir, se escribe L-E-A-V-E. En vez de L-I-V-E, L-E-A-V-E. Así es que, si yo digo, yo salgo, yo parto ahora, es decir, yo me voy, pero en la traducción literal es, yo parto, yo salgo, ahora sería I leave now. Simplemente tengo que mantener un poquito más la pronunciación de la vocal, pero muy poquito, ¿ok? Y sobre todo siempre el contexto nos va a ayudar. Así es que, yo salgo ahora... I leave now. Very good. Excellent. Okay. ¿Cuándo se dice when? ¿Y dónde se dice? Where. Okay. ¿Dónde vives? Where do you live? Okay. ¿Cuándo sales? ¿Cuándo partes? Where do you live? ¿Cuándo? When do you leave? Exactly. When do you leave? Yo parto, yo salgo esta noche. I leave tonight. Mañana es tomorrow. Yo vivo aquí. I live here. Yo parto mañana. I leave tomorrow. Excellent. I leave tomorrow. Hoy es today. Today. Yo no vivo aquí. I don't live here. Yo no salgo hoy. I don't live today. ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo partes? When do you leave? Alargamos un poco la I. Una pregunta. La diferencia entre las dos pronunciaciones de live and leave. Es la vocal. La vocal I se hace más larga o más corta y luego también la pronunciación de la V. Pero muchas veces no importa, porque como en inglés tenemos las pronunciaciones de muchas cosas similares, lo que nos va a ayudar es siempre de qué estamos hablando. Si en la conversación estamos hablando de llegar a tomar el tren o que tengo que dejar la casa, etcétera, no va a ser vivir en la casa, sino que me tengo que ir, ¿okay? Si es que por eso no nos vamos a preocupar, simplemente reconocer la diferencia de esos dos sonidos. Según el sentido de la palabra. Sí, y el sonido corto de la letra I. Dejamos la boca muerta y decimos y, que es como se diría vivir, to live. Yo no hago nada con la boca, mira, to live, okay. Y si quiero decir partir es I live, ya estiro los labios para decir la letra I larga. Sonríe. Ah, sí, una sonrisa, okay. Excellent, very good. Continue. ¿Cuándo partes? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo? Where? Eso es dónde. Ah, vale. ¿Cuándo when, es? When. When do you leave? When do you leave? When do you leave? Excellent. Mensaje se dice message. Message. Y se escribe M-E-S-S-A-G-E. M-E-S-S-A-G-E. Mensaje, que es como masaje, pero con una E al principio. Y se pronuncia message, con message. Una che. Como si dijéramos una che al final, ¿ok? Message. Message. ¿Cómo sería... Yo quiero dejar o partir. Yo quiero dejar un mensaje. Ese dejar tiene el mismo sentido de partir o de salir. Así es que para que veamos también la diferencia con el inglés, ¿vale? Así es que yo quiero dejar un mensaje. I want to leave a message. Very good. I want to leave. To leave. I want to leave a message. I want to leave a message. Okay. ¿Quieres dejar un mensaje? Do you want to leave a message? Excellent, okay. Do you want to leave a message? Y ahora vamos a pensar esta frase. ¿Tienes un mensaje para mí? Vamos a pensarla. La de pensar me la dejas a mí. ¿Tienes, ¿tienes un mensaje para mí? Do you have a message for me? Excellent. Do you have a message for me? Do you have a message for me? Ok, good. En español, todas las palabras que terminan en ancia o encia, en inglés vamos a cambiar esa ia del final por una e. Entonces en inglés se van a escribir terminadas en ance o ence. Por ejemplo, diferencia, termina en cia, ok. Diferencia va a ser escrito diference, ok, diference. Pero pronunciado, de nuevo, pasamos la pronunciación una o dos sílabas hacia adelante. En castellano decimos diferencia. En inglés vamos a decir difference. Difference. Y terminamos como con una S. Difference. ¿Cómo sería, siguiendo esta regla, importancia? Importance. Importance. Importance. De nuevo, cuando tenemos, fíjate qué curioso, cuando tenemos la OR, como en comfortable, ok, remember? Yes. Como, aquí va a pasar lo mismo, se anula un poco el sonido OR castellano. Y entonces, importancia, OR, en inglés va a ser importance, no importance. Se pronuncia casi. Importance, ok, very good. Influencia. Influence. Influence, very good. Preferencia. Preference. Preference. ¿Ok? ¿Influencia? Influence. Influence. ¿Ok? Diferencia. Difference. ¿Ok? Difference. ¿Ok? La diferencia se va a decir de. De. Que es T-H-E. Es el artículo el, la, los, las. Vale para todo. ¿Ok? Entonces hay que fijarse cómo se pronuncia esa T-H. Es una D. Una D. Pongo la lengua entre los dientes y la hago vibrar. De. Así es que la diferencia... The difference, ¿ok? The. ¿Cómo es el, la, los, las? The. The. Excellent. The. Very good, ¿ok? Una diferencia se va a decir a. A difference. A difference. ¿Una diferencia? A difference. ¿Ok? Entonces, si yo hago la pregunta, ¿qué diferencia sería? What difference. Ok, very good, excellent. Excellent. What difference, ¿ok? La preferencia... The preference. The preference, ok, the preference. Excellent. Una preferencia. A preference. A preference. ¿Qué preferencia? What preference. Very good. ¿Tienes una preferencia o tiene usted? ¿Tiene usted una preferencia? Do you have a preference? Excellent, very good. Do you have a preference? Do you have a preference? ¿Qué preferencia tienes? What preference do you have? Very good, excellent. Yes, what preference do you have? What preference do you have? ¿Tienes una preferencia? Once more. Do you have a preference? Okay. ¿Qué preferencia? What preference? What preference? ¿Tú tienes? En pregunta sería solo eso. ¿Tú tienes? Do you have? Very good. ¿Qué preferencia tienes? What preference do you have? ¿Qué tienes has, en pregunta? Has. No, no, no, no. Ok. A ver, recordamos. ¿Cómo se dice tener? Have. To have. To have. Ok. ¿Tú tienes? You have. You have. Pregunta. ¿Tú tienes? Do you have. Excellent. Y ahora, ¿qué preferencia tú tienes? Do you have a preference? ¿Qué? ¿Qué preferencia tú tienes? What preference do you have? Excellent. What okay. preference do you have? Ok, vamos viendo cómo nos vamos acomodando al sistema. Excellent, very good. ¿Esta noche era? Tonight. Tonight. Y se escribe T-O-N-I-G-H-T. Es una palabra solo para dos en castellano. Esta noche, en inglés es una palabra solo. Tonight. ¿Qué restaurante? En pregunta, ¿qué restaurante? What restaurant? Very good. Vamos a acordarnos, en restaurante hay una AU en el medio, ¿sí? Restaurante en castellano. Esa AU en inglés, cada vez que vemos una AU al principio de una palabra o en el medio, no se dice AU en inglés, se dice O. Entonces, no se va a decir restaurant, sino se va a decir restaurant. Restaurant. Sí. Mira, Australia... Se escribe A-U-S, se escribe igual en inglés que en español, ¿vale? Australia. ¿Cómo se dice Australia en inglés? Australia. Australia. Empezamos con la O. Como una ostra, ¿sí? O. A-U es una O. Así es que restaurante. Restaurant. Restaurant. ¿Qué restaurante? What restaurant? Very good. Ok, y entonces, ¿para qué restaurante? For what restaurant. Ok, very good. Porque para, lo vamos a decir for, F-O-R, for, para. ¿Para qué restaurante? For what restaurant? Restaurant. Restaurant. Restaurant. Restaurant. Excellent, very good. For what restaurant? ¿Tú tienes una preferencia? En pregunta sería... Do you have a preference? Very good. ¿Esta noche? Tonight. Tonight. Si es que ahora va la frase larga. Para... ¿Qué restaurante tiene usted o tienes una preferencia esta noche? Escuchamos la frase en castellano, repasamos mentalmente. ¿Para qué restaurante tienes una preferencia esta noche? For what restaurant do you have a preference tonight? Excellent, very good, bravo, bravo, bravo. Yes, that's clap, right. Clap, clap, clap, clap. Clap. For what restaurant do you have a preference tonight? Okay. For what restaurant do you have a preference tonight? ¿Dónde era? Where. Where. ¿Dónde quieres comer? ¿O dónde quiere usted comer? Where do you want to eat? Very good. Vamos a cambiar un poco de tercio. La cena se va a decir the dinner. Y se escribe D-I-N-N-E-R, porque ya sabemos que el o la se escribe T-H-E. Y luego cena, solo la palabra cena es dinner. Dinner. Y en inglés, para las comidas tienen tres nombres distintos, desayuno, almuerzo y cena, pero el verbo que vamos a utilizar es tener la comida. Por ejemplo, ¿cómo es tener? To have. To have. Entonces, si yo quiero tener la cena, es decir, cenar, en inglés cenar va a ser tener la cena. ¿Cómo sería? To have the dinner. Exactly. To have the dinner o to have dinner, sin el de. Cenar va a ser to have dinner, to sin have D, dinner. ¿Ok? Sin D. Entonces, ¿dónde quieres cenar esta noche? Sería... Where do you want to have dinner tonight? Excellent. Where, ¿dónde? Where do you want to have dinner tonight? Where do you want to have dinner tonight? ¿Tienes una preferencia? ¿Tiene usted una preferencia? Do you have a preference to have dinner this night? No, solo ya la frase es, ¿tienes una preferencia? Do you have a preference? Excellent. ¿Qué preferencia tienes? What do you have preference? Okay, pensamos. ¿Qué? What? Preferencia. Preference? Tienes en pregunta. Do you have? ¿Qué preferencia tienes? What preference do you have? Exactly. Vamos a ir paso a paso, ¿ok? ¿Para qué restaurante tiene usted una preferencia esta noche? Wow, pensamos la frase. ¿Para qué restaurante tiene o tienes o tiene usted una preferencia esta noche? What restaurant do you have a preference this night? Okay, very good. Vamos a repasar dos cosas. Hemos dicho para qué restaurante, no es qué, sino hay que decir el para. Para oh. era what for? For. For. For. Así es que para qué restaurante? What para qué restaurante? For. For what restaurant? Okay, okay. ¿Para qué restaurante? For what restaurant? Okay. ¿Para qué restaurante? For what restaurant? Esta noche no es this night. En castellano son dos palabras. Tonight. Esta noche, pero es solo una palabra en inglés. Tonight. Tonight. Así es que vamos a pensar otra vez la frase. ¿Para qué restaurante tienes o tiene usted una preferencia esta noche? For what restaurant do you have a preference? Tonight? Excelente, lo podemos decir todos juntos cantando, está bien. Me lo ha quitado ahora okay. que estaba fácil, ¿eh? Ahora que estaba fácil me lo quita, ¿eh? Oh. For what restaurant do you have a preference tonight? For what restaurant do you have a preference tonight? Ok. Todas las palabras en castellano que terminan en ion, en inglés van a terminar escritas en ion también sin el acento. Pero de nuevo el acento, sin el acento escrito, pero el acento va a moverse de nuevo una sílaba. Por ejemplo, opinión va a ser opinion. Opinion. Fíjate cómo me llevo la entonación hacia adelante. ¿De qué manera sería y bueno, todas las palabras que terminan en ción, en inglés se van a escribir en vez de con ción, con tion, con una T. Así es que, por ejemplo, condición sería... Condition. Condition, exactamente. Porque esa T del tion se pronuncia... SH, sh, sh, así como si le dijera la palabra sh, cállate. Así es que condición. Condition. Condition, very good. Posición. Position. Position, excellent, excellent. Opinión, de nuevo. Opinion. Opinion. Atención. Attention. Attention. Condición. Condition. Condition. La condición. The condition. The condition. The condition, ¿ok? The condition. Una condición. A condition. ¿Ok? ¿Qué condición? En pregunta. Pregunta. ¿Qué condición? What condition? What condition? Posición. Position. Position. Expresión. Expression. Very good. Expresión. Expression. ¿Ok? Expression. Impresión. Impression. Very good. Impression. Y ahora... ¿Qué impresión? En pregunta. What impression? What impression? ¿Tú tienes? En pregunta. Do you have? Do you have? Ok. Así es que, ¿qué impresión tienes? What impression do you have? Excellent. Yes, yes. We are improving. Estamos mejorando. Muy bien. What impression do you have? What impression do you have? Y ya para terminar, vamos a hacer un review, una revisión, ¿ok? Con estas mismas palabras. ¿Cómo sería... Nación, es una excepción ahí, pero si nación termina en ción, se va a escribir nation, ¿ok? ¿Y se diría? Nation. Exacto, en vez de nation, esa A la vamos a pronunciar nei, ¿ok? So, nation, very good. ¿Reservación? ¿Qué se te ocurre? Reservation. Reservation, yes. ¿La reservación? The reservation. Very good, excellent. ¿Una reservación? A reservation. A reservation. Frase larga, en pregunta. Una pregunta que es: ¿tiene usted una reservación para mí para esta noche? Wait, vamos a pensar. ¿Tiene usted una reservación para mí esta noche? Vamos a romper la frase en trocitos, si no sale. ¿Tiene usted una reservación para mí para esta noche? Venga. ¿Tiene usted? O do you have? Exactly. Una reservación. A reservation for me. Para esta noche. Para. For tonight. Exactly. Todo junto. ¿Tiene usted una reservación para mí para esta noche? Do you have a reservation for me? For tonight. Excellent. Yes. Bravo. Bravo. Confirmación. ¿Cómo sería confirmación? Confirmation. Confirmation. Very good. la confirmación de la reservación. La confirmación de la reservación. The reservation. La confirmación. The confirmation for the reservation. More or less, más o menos, porque la confirmación de, ese de se dice of, O-F, of. La confirmación de la reservación. The confirmation of the reservation. Excellent, very good. The confirmation of the reservation, the O-F es de. Así es que, the confirmation of the reservation se diría the confirmation of the reservation, la confirmación de la reservación. The confirmation of the reservation. Excellent, yes. Y ahora fíjate la pregunta. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál crees que será la pregunta? ¿Tiene usted la confirmación de la reservación para mí para esta noche? A ver, vamos a ello. Do you have... A ver, repite la frase. ¿Tiene usted? Está bien. Do you have? Ahora, la confirmación de la reservación para mí para esta noche. Do you have the confirmation of the reservation for me for tonight? Excellent, very good, very good, okay. ¿Y cómo sería? Y ahora, si yo dijera qué clase de reservación tiene usted para mí, esa clase, ¿no?, se va a decir kind, K-I-N-D. Entonces, esta pregunta, ¿qué clase de reservación tiene usted o tú tienes para mí? Sería, what kind of reservation do you have for me? Okay, what kind of reservation do you have for me? Once more and we finish the class, una vez más y terminamos la clase. Yo quiero es... I want. Yo no quiero... I don't want. Ok. Querer. I want. Querer. Hay que escuchar. Querer. El verbo querer. Want. En infinitivo. I want. Querer. To want. To want. Ok. ¿Tú quieres? En pregunta. Do you want. Do you want. Ok. ¿Qué clase de reservación quiere usted? What kind of reservation do you want? Excellent, very good. What kind of reservation do you want? Okay, and this is the end of class 2. Este es el final de la clase 2.